solo lo que sabes buscar. Sí. Yo voy buscando gente ahí que me reafirme lo que yo pienso. Pues no voy buscando una especie de... Sí, en efecto, en cierta medida también.